El rotativo surcoreano Hangyore publicó en su edición del día 25 un editorial que critica la artimaña de Park Geun-hye, tendente a postergar la resolución del proyecto de acusación.